Hola, esto es Shit, la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los Monsieur y su último LP titulado Deux y pues con el tema que abre el disco, Burning Flame. Que a pesar del nombre en realidad son bueno, de Boston, de Massachusetts, y que salen de las cenizas de una banda también bastante macarra, los Tunnel of Love, ahora con un formato pues un poco más básico, más reducido, de batería, guitarra y cantante. El nuevo disco que edita Slovenly y del cual por lo menos vamos a escuchar otro tema más, por ejemplo el 7. Se titula At the Hop. Okay. Papá. Come on, baby. los Monsieur, y también Sloveny se encarga de la de vez en cuando hace reediciones de discos favoritos de la banda o bandas favoritas del sello, quiero decir. Y una de las últimas es la de Wow y los Args, que ya sabéis que este año pues se despedían, y en ese bueno, en sus conciertos que hicieron de despedida editaron un single autoeditado por ellos mismos. Y Sloveny lo han recuperado, lo han supuestamente mejorado con una portada pues un poco más currada, que corre a cargo, por cierto, de uno de los pues de las leyendas del garaje, Darren Merinuk, que prácticamente ha sido el encargado de hacer las portadas de los discos de garaje de los 90 y de este siglo, pues casi todas las bandas. Y bueno, ya eso, aparte de la portada, pues parece ser que ha sido remasterizado, como no, por el amigo Tim Warren de la Creep Records. La cara A del single se llama El Mañanero. Sargs en su epitafio musical. Sloveny también, a medias con Black Gladiator, ha sido el encargado de editar un single de una banda raruna de los 67, del 67, o sea, de hace 50 años, que se llamaban los Sights and Sounds, que seguramente tendrían tan solo estos dos temas que han sido recuperados por el sello, por los sellos. Y que también Tim Warren ha sido el encargado de hacer la masterización para su versión en vinilo. La cara B es un instrumental y la cara A es este tema titulado The Night It's So Dark. Y de una banda de finales de los 60 recuperada ahora a estos, a King Salami and the Cumberland 3, que tienen un nuevo EP, bueno, nuevo EP más o menos, editado en Folk Records. Más o menos digo porque en realidad son canciones recuperadas, por lo que he llegado a entender, de la edición japonesa, o bueno, una edición rara de su último disco, del último LP que han sacado. Entre ellas, pues, está precisamente un tema que aparece en ese LP, y está, pues, la versión del clásico Tainted Love, por King Salami. Ya que estamos con versiones, vamos a improvisar un poco y vamos a escuchar a los Monomen, que recientemente, bueno, la banda no sé si seguirá haciendo muchos conciertos, pero el sello God Highway madrileño también suele sacar, pues bueno, muchas reediciones de o canciones de grupos de los 90 o de otras épocas, digamos, y lo recupera en ediciones en vinilo. El caso de los Monomen, la banda de Washington, pues han escogido dos canciones que, pues bueno, la cara B, que es la que vamos a escuchar, es una versión de los Lime Spiders. Y pues sí, cuando consiga ordenar todo lo que hay aquí, escuchamos, pues eso, a los Monomen con la cara B del single que han sacado en Ghost Highway. Weirdo Líbido. Thank you. Dos temas que en realidad aparecieron ya en su momento, pues no sé si en Struss, en algún otro sello, y que ahora lo recuperan conjuntamente en este single Ghost Highway. Y Ghost Highway también ha editado recientemente este año, quiero decir, otro disco más de Walter Daniels, el armonicista, y de nuevo con Jack O'Blivion y los Shakes, la banda que acompaña a Jack O'Blivion en sus últimos discos también. Han sacado un EP y hacen una versión del Capitán Beefheart. I Love You, Big Dummy. Walter Daniels, que si habéis escuchado este programa alguna vez y bueno, o conocéis a Walter Daniels, pues sabréis que le encantan las colaboraciones y pues rodearse de infinidad de músicos. Vamos a escuchar unas cuantas más, como digo. Por ejemplo, vamos a pasar a escuchar, bueno, igual escuchamos primero a Bigfoot Chester. Una banda de blues tejana, si ahora mismo no me confundo también. Sí, bueno, tejana, que de hecho empezó con el propio Walter Daniels en los 90 aproximadamente. Sacaron unos cuantos discos. Desde entonces, desde el siglo pasado, por decirlo de alguna manera, no habían vuelto a sacar ningún trabajo. Y recientemente, pues también Ghost Highway ha recuperado, ha editado un single de dos temas en los cuales hay un montón de gente. Para empezar, bueno, está lo que es la banda propiamente dicha, Bigfoot Chester. Y acompañándoles está, por un lado, el cantante Gary Lindsay, que es el cantante de una banda llamada los Black Eyed Vermilion de Texas también, que mezclan un poco, pues, con esa mezcla de folk, perdón, y punk. Como digo, el cantante este, Gary Lindsay, a la voz. Y nada más y nada menos que a Scott Beham también le tienen, tocando la guitarra, y en la cara B, en el tema de la cara B, está pues además cantando parte del tema. Y luego, por supuesto, pues eso, Walter Daniels tocando la guitarra. Pero nos vamos a quedar con la cara A, Graveyard Shift. Bigfoot Chester con la poderosa voz de Gary Lindsay, de los Black Eyed Vermilion, de invitado en este single recientemente editado. Walter Daniels, con más colaboraciones que ha hecho este año. En otros programas también hemos escuchado pues alguna que ha hecho con los Daddy Long Legs. Hizo en su momento con Guadalupe Plata, bueno, con los Oblivians, con un montón de gente. Y este año ha editado un disco a medias, bueno, con John Shuley también, que sacaron varios discos en conjunto. Y bueno, y ahora está con Jesus and the Groupies, una banda brasileña, realmente, porque está formada por Mark Butcher, la Butcher Orquesta, por ejemplo, y Luis Tissot, de la banda esta de Human Bach, era el nombre, bueno, ahora es Human Trash, perdón. Y bueno, y de un montón también de proyectos, porque estos dos también son de los que les gusta colaborar con un montón de gente. Han editado juntos un disco titulado Weapons Nature Provide y solo dispongo ahora mismo de un tema que es el que vamos a escuchar. Es más, en principio estaba planeado, lo que pasa que por problemas técnicos no va a ser posible, pero hay también, aparte de, digamos, es un disco entre Jesus and the Groupies, es decir, los dos brasileños, y Walter Daniels, a la armónica y a la voz. Y después tienen un montón de invitados también, entre ellos, por ejemplo, está otro nombrado mil veces aquí, que es Mike Mariconda. Está, ¿quién estaba por ahí también? Bueno, el mismo cantante que acabamos de escuchar, Gary Lindsay, cantando en una canción que, por desgracia, no vamos a poder escuchar. Nos quedamos con este Special Fitness White Breath. Walter Daniels y Jesus and the Groupies, sí, en su nueva colaboración del grupo, es su tercer disco, pero como novedad pues está, como digo, la armónica de este hombre, de este tejano que no para. Y bueno, hay un montón de gente más que, bueno, está como, a ver. Está, por ejemplo, Texacala Jones, está, como os decía, Mike Mariconda, está Chet Weiss, el cantante de guitarra de los Immortal Lee County Killers, por ejemplo, y algún que otro invitado. Si alguna vez puedo escuchar el disco entero, habrá que ponerlo. Y nada, también en su momento Walter Daniels hizo un disco con Guadalupe Plata, que, como sabéis, os decíamos la semana pasada, han estado tocando este fin de semana en Bilbo y vamos a escucharles. Vamos a escuchar a Guadalupe Plata para recordar ese pequeño gran concierto que dieron el pasado sábado. Demasiado. Guadalupe Plata, y seguís aquí escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y vamos ahora con otro habitual del programa, pero también otro que no falla, Marcel Bontempi, un poco ya olvidados las Montesas, pero sigue sacando singles cada cierto tiempo, ya creo que es hora de que vuelva a recopilarlos en un LP o en un CD para tenerlos todos juntos, porque son unos cuantos. El último se llama Haunted House y es, bueno, fue editado en su momento para la festividad de Halloween, con dos temas, un instrumental en la cara B, que tampoco vamos a poder escuchar hoy, pero que merecería la pena, pero nos quedaremos con la cara A. Un tema que, por cierto, tiene su aquel, porque vuelve a colaborar, perdón, con Paul Sinan, un guitarrista, cantante y compositor inglés que ahora mismo, bueno, en su momento estuvo en los Excelos, pero ahora está en los Siroco Brothers, y suelen colaborar en, pues, Paul Sinan hace las letras y Marcel Bontempi se encarga de la música, la producción y de tocar todos los instrumentos prácticamente. Bueno, prácticamente sí. Sí, todos menos la flauta, que tiene, bueno, en este tema que vamos a escuchar no, en la cara B, así que lo dejamos para otro momento. Y bueno, eso, Marcel Bontempi haciéndoselo todo, y por cierto, también con un vídeo hecho para la ocasión que merece un visionado, ciertamente. Haunted House, Marcel Bontempi. I was tired of the city and its business, so I bought a little place just to have a rest. An old gothic house just out of town, and not another soul for miles around. One previous owner who disappeared, but the price was low, so I didn't care. I drew out my money and I signed on the line, and that creepy old house was mine, oh mine. The very first night I just couldn't sleep. A wind kept howling and the floor creaked. A painting on the wall had eyes that moved, and I heard some music that had made me spook, and it sounded like this. Well, I lit my candle and I had a look around, try to find bus going down. Well, down to the saddle on my tiptoes. The music got louder as I got close. I opened the door and a flash of my soul. I saw the ghost and the witches doing the rock and roll. Frankenstein doing now the turkey trot. Where the hapless husband was doing the slide. The mummy did the shimmy and the old hand job. What a crazy fight, was so cool, man. In the old tiny towers where the rockin' goes. Well, in the old tiny towers where the rockin' goes. Okay, man, now listen, mister, hey, mister, you know, I bought this house and I just want to sleep. You know, I want to go to sleep, so can all you folks be quiet and go away? This is my house, you know, so auf Wiedersehen, bye-bye. What do you say? No, I don't want no glass of wine. It is blood. Hey, hey, Mr. DJ, stop the music now. I mean, stop it. I want to go to sleep. It is my house, you know? Yeah. Oh, come on, man. Give me a break. I just want to go to sleep. It's my house, after all, you know? Oh, come on. Pues así suena lo nuevo de Marcel Bontempi. Y... de Marcel Bontempi a vamos a, bueno, un recopilatorio que hace Bananas Magazine, el sexto concretamente, y que recoge pues lo mejor o lo peor en algunos casos del garaje y del punk así garajero de, bueno, de todo el planeta más o menos. El magazine está afincado, parece ser, en Londres, pero las bandas vienen de un montón de sitios y de vez en cuando pues se encuentra algún grúpulo, algún grupúsculo desconocido, como estos, por lo menos para el que os habla, vamos, los Bully Busmen, que es con la banda con la que comienzan el recopilatorio y que pues dan ganas de investigar más sobre la banda. Esto se llama La Rutina. Morning time, I'm feeling ¿Cómo se llamaban? Los Bully Buzzmen, un trío de Orlando, de Florida, que tienen su haber un par de discos, uno bastante reciente de este año. Aunque esto lo recogía pues de su anterior LP del 2014, Sky Buses. Y más bandas. Hay bandas muy conocidas, como los Subsonics, por ejemplo, los Heatbombs, los Swamps. El trío este japonés friki, y también están los Rippers, por ejemplo, que tienen un nuevo disco y aparece en este recopilatorio un tema del mismo, I Saw a Man. Italianos The Reapers a los Satelliters, que también tienen reciente disco y aparece en este Bananas Magazine, volumen 6. Into Your Eyes se titula el tema. Don't try to tell. Don't you feel? Esto ha sido todo por mi parte en SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Pocos conciertos hay en estas fechas. Bueno, para el gusto del que os habla, claro. Por ejemplo, eso sí, habría que nombrar, por ejemplo, a Tom Rumba, que va a estar tocando en el Daba Daba, en Donosti, el viernes 22, junto con el Sonic Trash. Pero después, el 29 de este mismo mes, estará tocando aquí en Bilbo. Esos Saturn Rumba reformados de nuevo. También quería nombrar, por supuesto, a los Lazy Bone Ramblers, que no paran y que van a estar pues el jueves 21, tengo apuntado, en dos bares, en el Doha y en el Lagún Artean, a eso de las 8:30. Conciertos gratuitos, y yo creo que había más fechas, pero bueno, apuntadas tengo esa, no sé si serán, pues bueno, más adelante. Kiko Veneno también, ¿no? Tío, que a mí siempre me ha parecido curioso que va a estar tocando el viernes 22 en uno de esos conciertos que hacen de leyendas de la música. Y por último también en la Triangu, el jueves, Capper Parade, una banda pop con toques a sesenteros o setenteros casi, que bueno, podéis escucharles, tienen un par de temas en su Bandcamp. Si os interesa, pues tenéis un concierto también gratuito en la Triangu. Pues nada, eso ha sido todo. Hasta dentro de 7 días. Agur.